Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y como le comentábamos precisamente en el sumario de contenidos, el próximo lunes la provincia presumiblemente estaría en fase 2. Y decimos presumiblemente porque todo dependerá de esos indicadores y lo que se determine precisamente en la jornada de hoy por parte del Gobierno de la Nación. Pero en un principio la provincia de Cádiz pasaría a la fase 2 y eso significa que habría pues una serie de cambios en torno a distintos servicios y distintas formas de moverse, ¿no? Los propios ciudadanos. Cambios que además van a afectar, por ejemplo, al ámbito de la restauración, al ámbito de la hostelería. En nuestra localidad, la Asociación de Hostelería de Ubrique trabaja desde hace ya bastante tiempo para que todos esos cambios y esa adaptación se pueda llevar a cabo de la mejor forma posible, controlando y además también asesorando, imaginamos, pues a todo el colectivo de hosteleros del sector de bar y restauración que tenemos en nuestra localidad en el desarrollo de la desescalada. Nosotros vamos a hablar a continuación con su presidente, con Miguel Rosado, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a dar la bienvenida. Miguel Rosado, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, desde el 11 de mayo ya abrieron sus puertas algunos establecimientos del sector de la hostelería, bares en nuestra localidad, pero no todos, hay un tanto por ciento que permanecía cerrado. Durante toda esta semana, poco a poco se han ido sumando otros tantos y es previsible que a partir de este próximo lunes 25 de mayo, pues la apertura de bares sea, si no generalizada, con un tanto por ciento bastante elevado. Vosotros, en cuanto a los datos que controláis, pues sí que conocéis que al menos, seis establecimientos más se van a sumar, por ejemplo, a partir del próximo lunes 25 de mayo y otros tantos van a ir incorporándose también durante la semana que viene. En definitiva, que poco a poco esto parece que comienza, ¿no?, a regresar a esa normalidad de la que hablamos. Pues sí, ya estamos empezando a ver un poco, la luz, ¿no? No es la luz, pero sí la ilusión de ya poder ir abriendo los negocios y demás. Y en lo referente que yo tengo referente, pues ya hay bastante, unos cuantos abiertos, ¿vale? Ya está abierto, por ejemplo, el Bar Gaudí, Bar Echó, el Laurel, el Alcázar, Maracayú, Bar Cepa. Y el lunes, pues, se incorporan lo que es la mayoría, que es Casa María, Bar Prado, Bar Estación, Los Tres Caminos, Sport Bar Morene, La Bacería. Y a partir del 1 y el 2 de junio, pues van a abrir La Perla, Bar Tropical, el Oasis, el Morgan, el Asador Metropó y unos cuantos que no tengo constancia todavía, pero vamos, que me consta prácticamente de que van a abrir a partir del lunes. Y a partir del lunes, pues creo que se va a dar un poquito más de alegría en nuestro pueblo. A partir del lunes, pues ya con todos los bares, casi todos, ¿no?, los bares que realicen esa reapertura, va a aparecer esto como que estamos ya esa normalidad, ¿no?, que comentábamos antes y que todos deseamos. Sí que es verdad que la apertura llega con unos condicionantes, los que se establecen, precisamente las órdenes que de momento se han ido publicando y se está a la espera además también de nuevas instrucciones que se podrían publicar este fin de semana para conocer cómo se va a llevar a cabo esa apertura a partir del próximo lunes. En principio lo que se sabe es que hasta un 40% del aforo en el interior de los establecimiento es lo que se permite, en el exterior se quedan ese 50% para terrazas. Y de esa manera, vosotros afrontáis lo que es esa reapertura, ¿verdad? Un poco, en cierto modo, también casi que a ciegas, ¿no?, se puede decir, a la hora de trabajar y de afrontar esa apertura. Pues sí, de todas maneras, hasta mañana, pues no sale en el boletín oficial todo redactado, pero claro, ahora tenemos que abrir con mucho contratiempo, que no sabemos todavía si la gente pues va a tirarse a la calle, va a ir a nuestro establecimiento, muchas medidas de seguridad, muchas limitaciones a la hora de trabajar, y pues vamos un poco a ciegas, como tú bien has dicho, y esperando a que poquito a poquito, porque vaya pasando todo esto y que pase lo antes posible y que volvamos a la normalidad como siempre hemos estado, con nuestra alegría y con nuestros clientes y con nuestra familia. Desde luego. ¿Cómo lo afrontáis vosotros? Porque ahora, son muchos establecimientos, aunque ya han ido abriendo durante esta semana algunos establecimientos que dan también comida. A partir del lunes son otros tantos más y eso es otro panorama diferente también, ¿no? Sí, es lo que te comento, es totalmente diferente todo. Para empezar, las limitaciones que tenemos, como bien has dicho, del 40%

Oye, Miguel, no sé si preguntarte más en profundidad por los detalles de esa ayuda de 300 euros para PyME que os ha comunicado el Ayuntamiento de Ubrique que se va a recoger, ¿no? En ese plan de reactivación de subvenciones para PyMEs y autónomos, que por cierto se va a tratar, sus bases se van a tratar en el pleno el próximo martes. Pero no sé si tienes alguna información más aparte de lo que me has dicho. No, no tengo ninguna información más porque tienen que aprobar la tuya en pleno. Eso es. Tienen que ver algunos flecos que hay, algunas cositas, pero vamos, que todavía no está redactado 100% y a partir del lunes, a partir del pleno, ya si queréis os comunicaremos sí. Lo que son todas las bases y demás, ¿vale? Vale, bueno, pues en principio sí que se va a llevar ese pleno y se le ha comunicado a los hosteleros que van a poder contar con una ayuda económica de 300 euros, me decía. No solo lo único que sabemos, tendremos que esperar al pleno para conocer las bases de ese plan de reactivación de subvenciones para autónomos y pymes que promueve el Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, eso desde luego es una buena noticia, ¿no? Porque se exenta el pago de la ordenanza de ocupación de vía pública por mesas y sillas durante todo el año. Y luego además también se anuncia esa otra subvención con esa aportación económica. Es un pequeño alivio, ¿no? Pues sí, un alivio bastante grande, porque nosotros le pedimos lo que es la anulación de lo que es la basura y agua, ya que no estábamos generando ese gasto. Sí. Y bueno, nos comentaban de que era imposible quitar ese gasto, porque era un gasto que estaba en el ayuntamiento que tenía alguna normativa que no se podía quitar. Y bueno, y de esa manera pues Isabel nos hacía llegar que bueno, que no se puede quitar, pero que por otra parte pues nos iba a dar 300 euros pues para afrontar los gastos que teníamos que afrontar cada uno. Y bueno, pues ahí queda también, ¿no?, ese anuncio importante para pues todo el sector de la hostelería en nuestra localidad. Desde la Asociación de Hostelería de Ubrique, ¿cómo estáis viendo la situación en la que nos encontramos? Estamos ya a las puertas de esa fase 2. ¿Cómo son los ánimos, ¿no? Después de dos semanas de experimentación un poco, ¿no?, que ha tenido el sector de la hostelería, el sector de los bares en Ubrique, pues quizás ya parece que todo comienza a afianzarse, ¿no? Sí, la verdad es que lo afrontamos con mucha ilusión, asustado, con preocupación, con ganas de que pase todo esto rápido ya, de que el turismo vuelva a Ubrique, de que abran lo que es el pase entre provincias y esperando todo esto. Pero bueno, poquito a poquito, como bien te decía antes, pues claro, iremos haciendo las cosas y adaptándonos en lo posible a todo esto. Y deseando de que pase todo y que volvamos a la normalidad, que volvamos a ser libres o como éramos antes, vamos. El pasado 11 de mayo hablábamos con Miguel y nos decía, cuando comenzaba la fase 1, ¿no?, y podían abrir los bares ya, nos decía que a prácticamente una decena de establecimientos iban a reiniciar su reapertura. Durante todo este tiempo se han ido sumando otros tantos más. Me anunciabas además al principio de este encuentro pues la incorporación de nuevos establecimientos que van a abrir ya también sus puertas. En total, ¿de cuántos estaríamos hablando? Que tengáis vosotros conocimiento, porque eso sí, también puede haber otro establecimiento que no estén vinculados a la Asociación de Hosteleros y que no tengáis datos de los mismos. Pero los que vosotros barajáis, ¿de cuánto estaríamos hablando del total? Ahora mismo hay 28 establecimientos. 28 abiertos, ¿no? Sí, bueno, perdón. Abierto no. Ahora mismo, entre los que van a abrir, entre esta semana que estamos abriendo. Vale. Y el lunes, a partir del lunes, hay 28 establecimientos abiertos. Que como decíamos, bueno, que en cierto modo que vosotros controléis, pero quizás también haya que sumar algunos más, ¿no?, por aquellos de otros bares que no estén asociados, ¿no?, al colectivo. Claro. O que no controléis vosotros. Pero claro que sí, seguro que habrá muchos más compañeros de la localidad que no están en contacto con nosotros, y desde aquí quiero hacer un llamamiento y todo el mundo que quiera conectarse al grupo de hostelería que tenemos en Ubrique, lo puede hacer a través del teléfono 648-923-703 o del correo electrónico hosteleriaubrique@gmail.com. El grupo, pues, estamos para ayudar a todo el mundo y por supuesto, si es un compañero de la hostelería, pues, tiene todo el mismo derecho que todo el mundo a pertenecer a este grupo. Claro. De esos 28 establecimientos abiertos a partir del lunes, ¿qué tanto por ciento del total sería de Ubrique? No sé si te pongo en un aprieto, si te pregunto esto. No, de Ubrique, como no lo entiendo. Sí, el tanto por ciento de establecimientos que han abierto, ¿no? Pues no sé si el total que existe de bares en nuestra localidad, contando los que haya abierto ahora, pues si hacemos el porcentaje, podríamos tener, no sé, un 30, un 50, un 20 abierto. ¿De qué porcentaje podríamos estar hablando? Ah, de un 50%. Un 50%, vale. Pues importante también el dato, ¿no? Porque poco a poco parece que se van sumando. Claro, claro que sí. Poquito a poquito pues van sumando y vamos viendo todas las cositas y hay gente pues que se ha animado a abrir un poco antes, que son unos valientes, y después que nos hemos decidido abrir un poco más tarde, y otros que abrirán luego ya casi entran ya lo que es a partir de la semana que viene, ¿no? Pero vamos, que cada uno va abriendo, viendo sus posibilidades y viendo su clientela que se dedica, porque hay bares que se dedican a una cosa, otros a otra y demás. Pero vamos, que yo creo que a partir del 2 de junio vamos a estar casi al 100% todos los negocios abiertos en Ubrique, y nada, y esperemos que funcionen todos y que haya alegría. A partir del 2 de junio, porque el 1 tenemos el Día del Petaquero, que es festivo, así que nosotros contamos con el día 2 de junio, ¿no? Para que sea posible que estemos casi al 100%. ¿Tú crees que quedará, y aquí ya no entramos en el terreno de la especulación, ¿eh? Todo se ha dicho, Miguel. ¿Tú crees que quedará algún comercio, algún bar que no pueda abrir por lo que ha pasado? Yo tengo constancia de dos establecimientos, ¿vale? No puedo decir los nombres porque no tengo prisa para decirlo. Pero tengo dos constancias de dos establecimientos, y de otros muchos, pues la verdad que abren con mucho miedo, con mucha corriente contra ellos, y nada, pero vamos, yo creo que la ilusión y las ganas y el pueblo de Ubrique, que es un pueblo maravilloso, pues seguro que vamos a estar a la altura de todo esto y vamos a tirar para adelante como campeones, y será una anécdota del día de mañana que contaremos a nuestros nietos o en nuestros hijos, y no queda más. A ver, seguir luchando y seguir hacia adelante siempre. Claro, y casi que nos podíamos quedar con eso, ¿no? Para concluir, haciendo un llamamiento a todos los ubriqueños para que apuesten por el sector hostelero de nuestra localidad, y para que además también sean sensibles, ¿no?, con la situación que se está viviendo. Y lo decimos porque, bueno, hay por ahí rulando, ¿no?, por WhatsApp y demás, un texto que dice que si ves alguna irregularidad en un establecimiento, pues que no realice denuncia en redes sociales, sino todo lo contrario, que se lo digas al dueño, al propietario, en fin, y que se intente solucionar esa situación, ¿no? Porque todo esto es nuevo para todos. Y bueno, pues es difícil asimilarlo, ¿no? Y evidentemente pues habrá fallos, eso es lógico, ¿no? Y entre todos, siendo un poquito sensible, podemos pues paliar, ¿no?, esos defectos. Sí, y eso es una cosa que tenemos que ser cívicos y tenemos que ponernos en la piel de otra persona. Y yo creo que yo soy de los que piensa siempre que yendo a las buenas lo conseguimos todo y es mucho mejor, ¿no? Hacer las cosas bien que hacerlas mal. El vídeo es el texto este que comentaba, pues lo compartimos nosotros también en la asociación, y eso, decíamos que si ves algún fallo, pues te dirijas a la persona que esté en el establecimiento y se lo comente, oye, que hemos visto esto, claro, y seguro que se va a arreglar, porque es lo que decíamos, somos personas, podemos cometer algún fallo, pero es lo que te digo, que es mejor indicárselo que ponerlo en las redes sociales, que las redes sociales, pues al final las redes sociales es un arma de doble filo que te puede dar una publicidad muy buena o una publicidad muy mala. Y yo creo que estamos aquí, somos todos vecinos, somos todos compañeros, familias, amigos, para llevarnos así, ¿no?, de las redes sociales. De tener un poquito más de sensibilidad con ese tipo de cosas. Claro, bueno, ya no solo denuncia en redes sociales, sino ampliarlo un poco a todo, ¿no? La sensación que podemos tener cuando vayamos ahora mismo a un bar, que todo esto es nuevo para todos, ¿no? Tanto para el que no se sienta en la mesa que va a ser atendido, como el que está atendiendo y está trabajando, ¿no? Así que vamos a ser un poco sensibles en este sentido, porque no es la situación normal, no es como antes, es diferente, y hay que entenderlo también, ¿no?, desde ese punto de vista. Y hay que adaptarte un poco a todo eso. Exacto. Bueno, Miguel, nos vamos a quedar aquí. Nosotros agradecemos el que nos hayas atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. No sé si quieres lanzar cualquier otro mensaje más a todos los oyentes que nos estén escuchando en este momento. De momento nada, que mucho ánimo a todo el mundo y que respetemos las medidas sanitarias, y que nada, que poco a poco vamos a salir de esto seguro, y que vamos, que Ubrique es un pueblo grande, como sabemos todo el mundo, y vamos a salir seguro. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Nosotros agradecemos a Miguel Rosado, presidente de la Asociación de Hostelería de Ubrique, que nos haya atendido hoy en la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias.